AM, las baldosas se aflojan. La 1, a poner la cara. A las 4, se encendió, se apagó. Se encendió, se apagó, se volvió a encender. 23 horas, con ánimo, con ahínco. A ver. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salteame, el número 26. Como podrán oír, no es la voz de Tomás Paramio quien frecuenta aquí en la voz principal del programa. Pero bueno, vamos a llevarlo adelante. Buenas noches a la mesa chica de Salteame. Hola Tommy Urraza, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá en el programa número 26 de Salteame. Queremos contar que, bueno, que se cayeron los invitados, ¿no? A mitad de partido, pero... Estamos acá teniendo mala suerte últimamente, no sé qué nos pasó, debe ser la maldición de Tomás Paramio. Hola Tincho, ¿cómo va? ¿Qué tal muchachos? Bien, hace un par de semanitas que no vengo y en 10 minutos nos cancelaron dos invitados. No sé si es la maldición de él o la mía, medio mufa me ojo, parece. Ojo, puede ser, yo no me acordaba que hacía mucho que estabas ausente, ¿verdad? Espero que tengas cosas para decir hoy, Tincho. Sí, bueno, hay que dar la cara. Ya vamos a estar hablando ahora, después que saludemos un poco la excusa, ¿no? Sí, más vale. Hola Vic, hoy estás con nosotros acá adentro. Hola, un placer estar acá adentro con ustedes, compartiendo un rato lindo. ¿La primera vez que estás sentado en la mesa? No es la primera, pero desde el arranque. Bien, hoy jugás de titular, Vic, ¿eh? Sí, hoy hay que poner el pecho a las balas. Se recuperó de una lesión del domingo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Domingo a la tarde o domingo a la noche? A la madrugada. A las 6 de la mañana. Fue bravo. Pero acá estamos. Las repercusiones están en el Twitter, para el interesado. Siempre presente, hay que estar. Hola Aldi. Buenas noches Sergio, buenas noches a todos. Es la maldición de Tomás Paramio, es así. Vos me lo dijiste antes de comenzar y puede que tengas razón. Sí, no sé Tomás, ¿qué estás pensando del otro lado? Que los... Sí, se dio a la fuga y nos tiró la maldición. Pero bueno, igual te saludamos, te queremos mucho y te extrañamos también. Y felicitaciones Aldi, te sacaste un 10 hoy en rendiste, verdad. Sí, mirá mi cara destrozada, hoy rendí, pero bueno, me fue muy bien. En la última materia, casi me recibo. ¿Ya estás? Ya casi. ¿Este año? A principios del año que viene. Bueno, pero 2014, ya el año del borracho. Prontito. Prontito. Y también estamos, te voy a comentar que estamos todos muy contentos por la llegada de alguien que apareció en el estudio. Después de casi un... Después de su gira por toda Latinoamérica, buscando cosas que hacer, apareció el Capitán América. No había mucho, ¿no? Hola, Capitán. Hola. Camarada, compañero. Esto de aparecer así me transporta al hecho de me desvanecí de donde estaba y aparecí aquí mismo en el estudio. Y de golpe tú estás conduciendo y todo ha cambiado. Tiene más rulo y Aldi está más rubia y su brazo se recuperó y de golpe, no sé, hay columnista. Este señor? ¿No ubicás al señor de tu izquierda? El manager del programa. Puede que... Disculpe, compañero. No, está todo bien, capitán. A usted se le perdona todo. ¿Qué anduvo haciendo, capitán? ¿Hace cuánto que no venía? Cinco programas exactamente, que quiero decir con todo el rigor de la verdad. No escuché. Ningún programa escuchaste. No, realmente. Creo que soy encargado de escribir la reseña y tampoco lo he hecho eso. Así que bueno, el equipo de producción de Salteame es... Hemos tenido un par de percances a lo largo del año, pero bueno, acá estamos. Llegamos hasta noviembre, hasta finales de noviembre. Sí, y la droga todavía queda ahí en el fondo del tarro, disponible hasta el último programa. No sé cuándo ustedes dispondrán, ¿no, equipo? Así es, saludamos también a Juan, que hizo la presentación, obviamente, y bueno, nuestro operador de siempre, a Pablito, que está ahí del otro lado. ¿Qué cosa las excusas, no? Siempre me pregunté quién hacía la presentación, era una voz en el éter. Es otra de las voces de producción que aparece cada tanto. Juan, qué nombre Juan, tan Juan. Extraño, ¿no? Hasta ahí nomás, Juan, lo vamos a cerrar en Juan, porque no quiere darse a conocer. No, pero decía, ¿qué cosa las excusas, no? Y qué problema las excusas, en realidad. Nos han dejado colgados. siempre nos dejan pagando las excusas. Es como que no hay una que valga en distintas situaciones. Siempre es como que la presión hace lógicas todas las excusas, ¿no? Es como que cada uno encuentra una para el momento adecuado. Por ejemplo, hoy, ¿cuál fue la excusa de...? La excusa de hoy fue me asaltaron y estoy volviendo a mi casa. Diciendo que la estaban persiguiendo, ¿no? No sé si fue tan así, pero bueno. Vamos a tomarla como válida. La persiguieron. Claro. Supuestamente la persiguieron y no pudo llegar hasta aquí, a los estudios de Lorga Vázquez. La entendemos porque, bueno, Saltiame es un programa que, bueno, tiene una trayectoria hecha. Entonces, creemos que le agarró nervios de aparecer al aire. Se debe haber comido un viaje. Bastante grande. Ahora esperemos que sea excusa igual, ¿no? Porque también hay un límite, ¿no? De lo que se cree y no. Mañana aparecía en la tapa del diario, claro. Pobre muchacha. No. Y nosotros hicimos un programa de una hora diciendo que era una excusa, ¿no? Pero, ¿recuerdan otras excusas que no hayan hecho en... o que nosotros consideremos excusas de Saltiame? ¿Se acuerdan de alguna otra? No, y la otra es la excusa del señor saxofonista que iba a venir también. Es verdad. ¿Cuál no fue esa? Que... inconveniente con una de las hijas. Ya ahí ya es un tema. Como la tarotista, ¿no? Está claro. Claro. La tarotista. Parece claro. Que se pasan la data, ¿no? Sí. No vaya a Saltiame usted, que ahí le hacen el mal de ojo. Yo, ¿cómo capitán? Repetime eso, por favor. Por favor, en un comentario aparte al pie. Yo estoy pensando a ver alguna excusa, pero en este. Se me va a ocurrir igual, ¿eh? Igualmente, ahora voy a hacer una invitación para este sábado 30 de noviembre aquí en el Olga Vázquez. Cumple 5 años. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Acá los compañeros que están antes que nosotros. Así que bueno, este sábado a las 0 horas va a arrancar la joda. Tocan Buta y Cachitas Now. Así que bueno, Tommy, ¿vamos a venir o no? Vamos a reventar vamos a rebotar el evento por Facebook, vía Facebook. Y vamos a pasar la dirección, me parece que te olvidaste. Ah, sí, dije en el logo que me equivoqué, es en 66, 11 y 12, acá nomás igual, ¿eh? Sí, acá nomás. Así ahí, que bueno. Va a haber bandas en vivo y un buen fiestón característico de Olga. Y vamos a estar los pibes de Saltiame, que ya es un atractivo importante. Por supuesto. Creo que ahí... Ya nos relacionaron, ¿no? Es como que Saltiame es un programa con joda. Hay joda. Después de tener tantos programas con los chicos... Las repercusiones, por lo menos en las redes sociales. Claro. Por lo menos en las redes sociales, ¿no? No sé en otros lados. No. Vamos a estar ahí el sábado, animando la fiesta. Muy bien, buenísimo. Ahora vamos a seguir con este programa típico que le toca a Saltiame en su entrega número 26. Y vamos a seguir con el tema de las excusas. Tincho... Estaría bueno, ¿no?, que todos nos pongamos un poquito sinceros y digamos esas excusas que usamos. Mire, cada uno tiene sus excusas, son distintas. A ver, una que yo recuerde, que usamos mucho, creo, la gente del interior. La usamos todo, pero los del interior capaz que tiene un poquito más de validez. La de llegó un familiar. Una tía. ¿Quién sabe si tenés tres tías o dos o dónde vive? Llegó, ¿no?, mi vieja, no nos podemos juntar en el depto. Claro, capaz tu vieja no, porque algunos la conocen y es más difícil. Pero una tía, un primo. ¿Quién no tiene un primo que nadie conoce? Y... aparte te ponen en esa situación que no sabes qué decirle, porque, o sea... ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar colgado? Claro, si llegó tu tía no te podés ir. No, no podés dejar a la madrina sola, pobrecita, no conoce la plata... Vamos a bancarla. Creo que es una buena excusa, sobre todo la gente del interior, que vale más. ¿Usted, capitán? ¿O Aldi? No sé. No, yo en mi condición no puedo dar información sobre mis familiares. Estoy en una posición muy, muy comprometida. Tengo enemigos en usted, el mundo. Usted es un superhéroe, no nos olvidemos de eso. Exactamente. Llevaré un overall, pero siempre seguiré un superhéroe. ¡Bravo! 2013. Yo ahora que me puse a pensar, una que he utilizado y que seguramente voy a seguir utilizando es que me dormí. Me quedé dormido. Es la que siempre utilizamos, esa. Esa quedás tirado ahí, no querés saber nada y decís que te quedaste dormido. Y sí, siempre vale esa. Siempre vale. Esa siempre vale. Es como que la gente respeta una cierta mentira, ¿no? Hay un margen de respeto por las excusas. Sí, sí. Saben que uno es como que lo atraparas en su mismo lugar de la cancha, ¿no? Y entonces, ¿saben? Claro. Donde él mejor se mueve... Saben que van a volver, ¿no? Uno un día la acepta, pero sabe que la otra la va a tirar uno y se la van a aceptar, ¿no? Sí, la va a hacer mañana él, exactamente, con aquella prima. Disculpen. Aldi, ¿vos alguna excusa que se te venga a la cabeza? No, qué tema interesante, ¿no? Para debatir el tema de las excusas. Estaba pensando que si realmente la chica fue una excusa, espero que no se le vuelva en contra, ¿no? Si fue una mentira, las mentiras a veces te vuelven y espero que no hay que agarrarse. Igual, por las dudas. No sé, digo, es la ciudad del estudiante. Una de las excusas es tengo que estudiar. Es típica. Tengo un parcial, mentira. Claro. Le preguntaba a un compañero, no, si ya rendimos, ¿viste? Pero bueno, sí, sí, es verdad esa. Tenía que estar en el top 5 de las excusas más utilizadas. Y sí, sí, sí, sí. Puede ser verdad, ojo, pero siempre se miente un poquito. Tengo que estudiar un poco más. Bueno, Tommy, a ver, repasanos las vías de comunicación. Hoy que estás a cargo... Ah, me toca a mí el speech. Sí, ahora. Sí, sí, hoy el speech, bueno, es tuyo. Nos pueden encontrar por Facebook, escribiendo arriba, Salteame. O si no, nos pueden escribir algo en Twitter. Acabamos de tuitearle a Ricky. Ricky, no sé si lo... ¿Ricky Maravilla? No, Ricky Ford. Parece, parece que se fue de viaje. No sé, no quiero... No, no es un tema muy... No, bueno... ¿Por qué no tomarle...? ¿No? le tiramos un Twitter ahí a Ricky. Le pusimos... Esperemos que conteste, aunque sea el manager. No, le pedimos que apague la luz, nada más. No. Le pedimos solo eso. Pusimos Ricky apaga la luz, acaba, arranca Salteame. Veremos si alguien responde. Atentos. Y esperamos también el retweet. No queremos herir sensibilidades tampoco. Es como que, bueno, todos somos amigos de Ford en algún momento, porque, bueno, el chabón tiene mucha guita. Y todos nos sentimos Ricky Ford alguna noche también. Claro, también. Big Daglio. Habla Big Daglio. Es muy fuerte eso, ¿eh? Ojo. Y bueno, Big Daglio. Bueno, repetimos, pueden encontrarnos en Facebook, en la página de Salteame, Twitter... Salteame Radio. Y si quieren también nos pueden dejar un mensaje. Mandamos saludos a Tommy Paramio, que brilla por su ausencia. Y dice, qué grande Big Daglio. Y Aldi, ponete la camiseta. Hablás con los pibes. Te extrañamos mucho, Tommy. A pesar de la maldita maldición que nos tiraste por los invitados que se nos cayeron, te queremos un montón y te extrañamos. Así que a la vuelta... Volvés. Igual, Sergio, te felicito porque la conducción impecable, ¿eh? Esa voz. Igual, que gracias por los halagos, pero igualmente es un rol complicado que estoy tratando de llevar, ¿no? Igual vos sabés que sos el Sergio de la gente. Vos ya lo sabés. El del pueblo. Vos ya el apoyo lo tenías. Sí, es un lindo día para que vuelva a cantar, creo. Estaría muy bueno que cante, ¿no? Podríamos hacer al final un... Para despedir el año. Sergio Alejandro para las chicas, vamos a decirle las cosas como son, para las chicas. O sea, ¿para qué va a cantar, digamos? Porque ¿cuál es la idea de cantar si no es por las minas? No después entiendo. Viene a la joda y dice, este era Sergio Alejandro el que cantó, y bueno, siempre un voto a favor. Es un puntito, es un granito. Todo suma, Sergio. Muy bien, Pablito. Para, antes de cerrar el primer bloque, tengo que decir algo que me quedó sonando desde el día de ayer de la reunión. Me contaron que Aldi ha sido pedida o quiere ser contratada por otro programa de radio. La ficharon de otro equipo. Parece que la ficharon. Ay, así que quiero que hable ella personalmente y nos comente a ver si es verdad esto. ¿Misma radio, por lo menos? Algo parecido. Sí, parece que les gustó mucho. No, humildemente el señor Faca, que fue entrevistado, que es un personaje muy querido acá, el Olga Vázquez. Recién nos cruzamos al Faca, sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, me ofreció esa radio en el verano, allá en Necochea, los dos somos oriundos. Ya habían hecho igual ustedes. Ya habíamos hecho radio, sí. Bueno, pero... Así que bueno. ¿Alguna cláusula? ¿Cómo nos vamos a manejar con esto? A ver el abogado, ¿qué dice? Préstamo 6 meses, claro. Sin opción de compra, ¿cómo es? Solo... Que nos recuerde siempre, que no nos olvide, que no se olvide de dónde salió. Nada más que eso, porque el verano es complicado. Gracias, Vic. Gracias, Vic. ¿Y así vamos cerrando el primer bloque o no? Acá el productor, compañero, amigo Juan nos ha dicho que tenemos que explicitar que vamos a escuchar un MIDI fantasma, parece. No sé de dónde ha salido, él lo quiere poner antes del tema. Monkey Island. Monkey Island. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Saltiame, muchachos criados por Telefe. Thank you. con el segundo bloque de Salteame. Y gracias a alguien, a Dios, a los dioses, a no sé, tenemos invitado. O Aldi, que lo fue a buscar también. O Aldi, decir, claro. Más fácil. O gracias a Aldi. Antes que Dios y todo eso, más fácil, me parece. Estamos con, vamos a presentarlo, estamos con Sebastián, el portero de Olga Vázquez, el primer portero de Olga Vázquez. El primer trabajador. Y el, no, el primer trabajador. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por venir. No, en realidad yo estaba acá, así que... Claro, no. Vos estás siempre acá, está bien. Claro, claro. Bueno, contanos de dónde sos, cuántos años tenés, presentate ante la audiencia. Qué difícil es presentarse siempre y de contar de dónde es. Yo soy neuquino, soy de Aluminé, igual que el Tincho, así nada más es. Que él es de Neuquén, capital. Yo soy de Aluminé, un pueblito chiquitito, 7.000 personas, y tengo 27 años. Muy bien. Y ahora estoy estudiando periodismo, pero también estudié educación física. Ya mi físico no denota eso. Si me ven, se dan cuenta que he dejado educación física. Y en el Olga Vázquez fui el primer portero. En el 2008 arranqué. O sea, acá en el Olga recién estaba empezando, no estaba ni pintado esto. O sea, se empezó a pintar desde ese momento. Y bueno, hoy hay 4 porteros. Hoy hay, claro, 4 turnos que cubren. 4 turnos, sí. 4 claro. Turnos que se cubren y también los viernes y sábado a la noche. Claro, ¿vos en qué turno estás los días de semana? Como hoy, poner la noche, supuestamente pareciera. Claro, yo hago suplencia en realidad, digamos, más o menos. Soy como un suplente, pero yo estoy fijo los viernes y sábado a la noche. Los días de joda. Los días de joda, claro, claro, claro. Sí, está sí. Bueno, ya que vas a estar ahí a la noche, hay un poquito de movimiento. Y sí, más o menos, sí. A veces está medio, se pone medio violento, ¿viste? Porque esto es una zona céntrica ya. A lo que era el 2008 en comparación... han crecido mucho toda esta zona y los edificios se fueron para arriba. Y ahora es como que este lugar ya es céntrico y pasa mucha gente por este lugar. Mucha. Así es. Tus 5 virtudes. No, mentira. El tema de las excusas. Eso, exactamente. Estábamos hablando de excusas recién, nos estabas escuchando. Me gustaría que digas, estuviste contando algunas, si se puede repetir. Sí, sí. Y también quizás alguna que te haya hecho algún compañero, ¿no? De trabajo, ya sea portero o de otro laburo. Yo soy de usar excusas al filo, digamos, al filo de lo peligroso, al filo de lo... del mal gusto. Del mal gusto, claro, rozando el mal gusto, pero para que sea, digamos, que interpele al otro. Claro. Porque yo en realidad no tengo abuela y no tengo abuelo. Y a veces, una de mis excusas, que es fuerte, digo, no, mi abuela está internada. es fuertísima, pero es una... me funciona a mí. Capaz que hay alguno que le cae mal, ¿viste? Pero a mí me funciona. Claro. Sí, no es algo que te llegue, entonces que te sientas mal, no te dejes dormir. No. Y además, qué sé yo, ahí las excusas, ¿viste? Uno tiene que ingeniarse para que sea creíble, porque si no son siempre las mismas, como las que escuchás hoy. O sea, digamos, no, tengo que estudiar o tengo, no sé, me cayó la familia. Claro. Esa es la típica. Pero es buena esa, ¿eh? Es buena, sí, esa es buena. Esa funciona siempre. No, y para los que somos del interior, siempre, porque no sabes con quién vive, si tiene más parientes, pero claro. Siempre te cae un tío, una tía y algo tenés que hacer. Así es. Bueno, contanos un poquito, decías primer portero, ¿no? Sí. Recién hablabas un poquito de los cambios del Olga. Nada, contanos un poquito qué era cuando llegaste, qué se hacía acá en el Olga, sobre todo. O qué idea tenías del Olga cuando llegaste y cómo ha cambiado con el tiempo eso, o no. Sí, cambió. En realidad fue cambiando un montón. Esto en principio era un consorcio, lo que se llama un consorcio. Se administraba toda la gente que pasaba por este lugar, nada más. Y hoy pasó a ser una asamblea donde se discuten todos los espacios y van y aportan su visión del lugar y charlamos y tratamos de construir en conjunto. Eso en principio como político ha cambiado. Y después los colores, digamos. Cuando yo entré era esto, blanco, el todo vidrio, blanco. ¿No? También acá claro. Podemos ver que fue casi el, último que esto, hizo. Esto, ustedes saben, era un depósito donde, no sé, había un montón de cosas, pero era un depósito que no se usaba. Lo que es el estudio. Lo que es el estudio de radio, sí. Un depósito vacío. Un depósito vacío, sí, era un aula que no pasaba nada, había muchas cosas. Yo me acuerdo que había un montón de zapatillas en un momento en este lugar, no sé por qué. Y después estaban las banderas, los bombos. Y ahora está esto, que es impresionante, la radio que es zarpado. Y bueno, es que el Olga lo que tiene hoy es que es un centro cultural de referencia, también porque está en el centro, en la zona céntrica, y es muy importante porque pasa muchas personas, muchos compañeros y compañeras de lo que es Bellas Artes. Lo claro. Tenemos acá nomás a 3 cuadras. Así que sí. Sí, ha cambiado un montón, hay muchos colectivos, hay muchos grupos que intervienen en este lugar y que eso me parece lo más importante. Así es. Digamos, como lo dice el nombre, ¿no? Un centro cultural, social, político, pero que todavía hay un personaje que no pone la firma, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Hace cuánto van 5 años ahí que se está luchando por esto? Claro, se está luchando, en realidad, esto era una escuela privada. Claro. En sí. El 97 se funde, claro. ¿Cómo? A ver. Esto era una escuela privada, en el 97 se funde y su acreedor, o digamos el dueño, se parte Italia, deja esto todo tirado. Y acá estaban los docentes que se quedaron sin cobrar, digamos. Claro. Y la gran deuda que tenemos nosotros es eso. Que el Estado, esto es parte del Estado, digamos, el Estado lo tiene que expropiar, digamos el gobierno. Hay una deuda de casi 5 millones de pesos que pasó para los docentes, que lo tiene que pagar VAPRO, que sería el banco de la provincia. Bueno, en eso estamos y ellos no quieren poner la guita, pero nosotros ahora estamos en un proceso de ampliación de derechos, digamos. Ya hay una firma que nos da 5 años para continuar, pero no tenemos la expropiación definitiva. Es a los 5 años nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? El año pasado se extendió el plazo y ahora tenemos 5 años más, pero la idea es expropiar este lugar, que ya sea nuestro. Definitivamente. Claro, definitivamente. Sí, sí. Y bueno, recién escuchaba, yo no la conozco bien, ya que estuviste desde un principio. Hay una historia con unos fantasmas, ¿puede ser? Sí, yo la conozco de ahora, me han contado en realidad. Yo no había escuchado nunca. Hace poquito, mira. Sí, según en qué pasillo cuentan, ¿viste? Claro. Igual acá se escuchan un montón de cosas a la noche, porque hay un montón de ventanas, hay un montón de puertas, pero en el pasillo del segundo piso dicen que andan unos niños. Se escuchan voces de niños. No me jodas con eso. Sí, sí, sí. Y que se escuchan. Yo he estado acá de noche solo, tranquilo. La verdad que no he escuchado nunca nada, pero porque no le tengo miedo a eso. Realmente. Porque presencia sobrenatural. No le tengo miedo y porque, qué sé yo. Si nos ponemos a contar ahora, tenemos hasta la una, si quieren, para contar de cosas sobrenaturales. Y contame. Queremos que nos cuente alguna historia. De algún fantasma, que te haya ocurrido a vos. No, pero de acá no, le ha ocurrido a mi hermano en realidad. Mi hermano, yo tengo un hermano que si se podría decir tiene superpoderes. No, tiene una capacidad de sentir algunas cosas en realidad. Y puede ver es medio mágico, digamos. Sí, la cosa. Somos del sur, tengo mi abuelo es mapuche y tienen algunas cosas que, bueno, ellos pueden sentir. Mi hermano puede, en algunos sueños, puede presenciar algunas cosas. Y en mi casa anterior, yo vivía en 65 y 117, y el pibe, en un sueño, ve una sombra. Y se despierta y la sombra estaba enfrente de él. No. Sí, muy raro. Y yo a mi hermano le creo, claramente, como no le iba a creer. Sí. Y sí, una de esas cosas. Y no, después, qué sé yo, uno se cría también con el relato oral. Los mapuche y todo, tiene una historia de contarte cuentos. Muchas leyendas, muchas historias. Que bueno, uno te va criándose en eso y va conociendo, no sé, hay un montón de cosas, porque para el sur hay un montón de leyendas. Están los duendes, está lleno de duendes, ahí está el cuero del agua, está el abuelito que está más por ahí, pero en algunos lagos siempre aparece. Nada, hay un montón de cosas. Después está los chonchones, que serían, que son las brujas o brujos, ya que estamos en esto. Y no sé, un montón de historias. Pero acá, bueno, hay uno que es en el segundo piso y otro que está en el primer piso, que es una señora. Una señora. Sí. Perdón, acá antes vivía una señora o falleció una señora. Por eso no Olga sabemos. Vázquez. Eso, por eso el nombre del lugar. No, Olga Vázquez es porque la compañera vivía, era una compañera de un movimiento de unidad popular, claro, que vivía en El Peligro, se llama. Y ella murió de hantavirus. Ella y su hija murieron de hantavirus. Y bueno, como eran compañeros del mismo lugar, se decidió ponerle el nombre. Nosotros como este año nosotros cumplimos 10 años. Y el ya que estamos también los invito. Estaba viendo ahí que hay una remera por los 10 años. Claro, sí, sí. Una remera que hay que reservar que sale 60 pesos, pero es para costear el costo de lo que va a ser la fiesta. Tenemos una fiesta que va a ser 5, 6 y 7 de diciembre, 3 días. 5, 6 y 7, me gusta, 5, 6 y 7. Vic, vamos a tener que estar ahí, días de fiesta. Claro, del Olga Vázquez que se va a abrir hacia afuera. O sea, vamos a salir a... Agéndenla, muchachos. Claro, vamos a salir a lo que es de todas las plazoletas, vamos a estar pintando murales en diferentes espacios. Y también Radionauta va a salir a la calle el viernes, que va donde va a haber una radio abierta, pero después van a tocar un montón de bandas que han pasado por este lugar y que se han construido, que una era, estuve escuchando antes, pasaba un señor Tomate. Bueno, uno de ellos son los compañeros de este lugar y que también van a estar tocando acá. Gran fiesta, gran. Señor Tomate tiene un par de años igual también. Sí, sí, sí. Y hubo muchos compañeros y compañeras que estuvieron participando de la toma de lo que era Olga Vázquez. Pero después estaba la Brancaleone, que el auditorio se llama gracias a ellos, Brancaleone también, que van a estar tocando acá. No sé, va a haber un montón de cosas. Va a ser un evento para no perderse. Yo tengo una pregunta, volviendo al tema de los fantasmas. Sí. Perdón. No hay problema, a mí me encanta hablar de esto. Si querés, seguimos hablando. Mucha incertidumbre. Incertidumbre. Acá, vos como portero, sí. ¿Tuviste alguna experiencia o algo por el estilo? O sea, que te haya marcado, ponele. Experiencia así, paranormal, sobrenatural. O sea, pasando lo obvio, uy, escuché un ruido, alta experiencia, no. Posta, ponele. No, la verdad que acá, en este lugar, no me ha pasado. O sea, siempre te contaron, te dije. Siempre me contaron, sí. Sí, siempre me contaron, en otros lugares sí me ha pasado. Bueno, en esta casa que les cuento, que viví hace poquito, que es en 65-77, una vez estaba durmiendo, ¿viste? Y siento que me tocan la cabeza. Pero que me la tocan, ¿eh? Y que me despiertan así. Me despierto y bueno, no había nada, pero sentí que me tocaron la cabeza. O sea, y que fue real, y bueno, y fue donde mi hermano vio todas estas cosas también, pero porque tiene capacidades diferentes, que no son las mías. Como Seba, como portero acá de Olga, tengo un par de preguntas acá que el Tommy Paramio, el conductor habitual de este programa, no. Hoy ausente. Sigue laburando, sí. Pero a través de las redes de Twitter nos escribe. Qué bien. Es una doble pregunta. Primero, dijiste que estabas viernes y sábado acá, ¿no? Claro. Días de joda. ¿Qué es lo que más disfrutás de eso, no? De estar en un día. Quizás no sé si te puedo estar al mismo nivel entonado así, digamos, para decirlo, pero ¿qué es lo que se disfruta, digamos? Yo lo que disfruto es de trabajar sin patrones, básicamente. Esto claro. De estar trabajando con un compañero. Yo trabajo con Guille Chiquetti, que capaz que lo ven siempre, también es otro compañero. De trabajar. Es jugador de fútbol. Claro, es jugador de fútbol, jugaba en la reserva de Central. Jugó con Di María, el muchacho. Jugó con Di María, claro. Crack. Ese es mi compañero. Yo disfruto más eso, en realidad. Veo muchas bandas, empiezo a conocer lo que es la cultura under y todo lo que pasa por este lugar, porque si no estoy acá no lo veía. Claro. Y bueno, disfruto mucho de trabajar con compañeros y compañeras que no nos estamos mandando y que no tenemos patrón, que sino que nosotros trabajamos como queremos. Y la verdad es que no tomamos alcohol. Yo no tomo alcohol porque no me gusta trabajar tomando alcohol. Por eso, no, claro. Por eso decía. Pero eso se disfruta. Una de las cosas que no se disfruta tanto, que siempre lo digo, es que yo me voy a las 6 de la mañana y casi siempre me voy solo. Claro. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema real, ¿viste? Pero después todo lo demás creo que sí. Y lo que no se disfruta tanto a veces es la violencia que viene desde afuera. Porque a veces se pone medio violento acá y... Sí, he estado en un par de situaciones, sí. Pero eso no se disfruta tanto, pero... Bueno, ¿En fiestas o en...? Sí, en fiesta. Claro. Pasa que al ser un lugar también que tiene tantas oportunidades, digamos que nadie te va a decir, vos no entrás, vos sí, vos no, claro. Genera ciertos a veces. No, y además, encontronazos, claro, digamos. Es la noche, yo creo que es el alcohol, además que muchas también. Veces potencia la violencia. Es como que, por más que haya personas distintas, ponele, no importa que sea el alcohol, o sea, esa persona distinta por ahí sin alcohol está todo bien. Claro. El escabio siempre tiene algo que ver, es como factor clave en cuanto hay violencia. Yo creo que sí, yo creo que el escabio tiene mucho más que ver, porque si vos ponele, qué sé yo, te fumás un faso, la banda anda re tranquila, claro, anda re volada y no le pinta claro. Bardear. Oye, le pinta la paz, digamos, le pinta de última abrazarte o te da un beso. Hasta le da paja pelear, claro, si no se puede decir. Claro. Da, sí. No tira nada a pelear. Claro. Eso que tiene bueno, que mucha gente acá viene y te da un beso, te abraza a la noche y dice, qué bueno, no conocía este lugar. Porque hay mucha gente que está acercando ahora que no conoce el lugar y a la noche te dice, no, la verdad que lo pasé re bien. Y que hay mucha gente que te saluda y que yo creo que eso es lo que tiene bueno. Porque si no es como que, no sé... Como que entran y se contagian. Claro. Y que además eso, las relaciones que generamos, porque no hay otra forma. Y la banda viene a disfrutar y nosotros tratamos de aportar en eso. Otra consultita, hablando de esto de no tener patrón, ¿no? De laburar con compañeros más que otra cosa. Sos portero, tenés una llave, ¿no? Del lugar. Claro. ¿Algún beneficio que hayas usado, que para el que hayas usado esa llave en el Olga que se pueda contar? La verdad que es un garrón, pero te voy a decir que no, porque no lo he usado, porque lo tomo con mucho respeto este lugar, digamos, para eso. Yo solamente tengo la llave para venir a laburar y nada más. Pero no, la verdad que no. Nunca hubo un 4 de la mañana que no tenés lugar y bueno, tengo la llave. Estamos acá. ¿Qué pasa acá? Abrimos la reja. Capaz ¿quién se va a enterar, no? 4 de la mañana. Capaz que cuando era más. Nos comemos una empanada ahí, nos tomamos una birra. Es como la llave maestra, viste, de... De los Simpsons, de los Simpsons, ciudad, claro, de la ciudad. Sí. Claro. Digo, un beneficio que no le hace mal a nadie, obviamente. No te estoy diciendo que vengas a romper un lugar, obviamente. Estás laburando, pero... No, no, porque siempre en eso fui muy recto, muy formal, viste. Como que siempre en esas cosas... La verdad que trato pero de ser disciplinado, pero no soy tan... Este es el mismo tipo que después te dice que el abuelo está internado, ¿eh? Bueno, quiero, pero quiero bueno, que sepan, ¿eh? ¿Quién no tiene su contradicción en esta vida? Perfecto. ¿O no? Claro, o sea, somos todos contradictorios. En excusas soy muy bueno, pero... No dudamos de tu honestidad, no dudamos. Claro, claro. Después en el laburo trato de respetar, y no, y además porque no sé qué vendría a ser acá a mí, ya estoy todo el tiempo, o sea... Claro, sí. Claro, es como otra que... casa, sí. Claro, es mi casa... Y además tengo que vivo solo, o sea, también eso, así que... No necesitas como... tampoco. ¿No? Claro. ¿Te da cierta chapa ser portero del Olga Vázquez, Sebastián? ¿En qué sentido? No, no sé. Porque, en realidad... Ahora son cuatro, capaz que te saca un poco, ¿no? Pero cuando era uno, me imagino, es el portero. Claro, no te hagas el distraído, ¿sabes de qué te estoy hablando? Claro, en ese sentido, cuando era el portero, y sí, porque salía en todas partes, qué sé yo, una vez... Iba a la facu de Perio y la banda me decía, yo te vi en a vos, yo te vi en algún... Porque venían todo el tiempo a ver, a hacer videos, viste, esas cosas. Y bueno, yo te vi en algún video. Y bueno, sí, esa, en esas cosas. Pero la verdad es como que soy portero nocturno, no, en el otro no me da tantos beneficios. Me da el beneficio de saber que estoy acá y que hay compañeros y que te saluda el mundo. A mí me gusta que la gente te salude, viste, que la gente que como, te ve... Como en el pueblo. Claro, como la en el pueblo. Cordialidad, ¿no? Eso, eso. La verdad es que desde que soy de portero del Olga tengo más disgusto que nada. Mentira. Presento mi renuncia en vivo acá. Indeclinable. Indeclinable. No, no, la verdad que así como grandes beneficios. Bueno, uno de los beneficios muy grandes que me da ser portero del Olga y que creo que le da a la mayoría de porteros es que nos cocina la cocina. La cocina acá del Olga Vázquez, claro. Big, yo creo que es un beneficio. ¿Algo para decir de la cocina, Victorio? sí, hay ricas empanadas, posta. La pizza también, la pizza. Pizza, empanada, no, la pizza verdad. Tenés de todo. Hacen cualquier tipo de comida muy rica. Hay precios muy baratos, además, la verdad, para el precio es popular. Claro, sí. Y yo no tengo que pagar y los compañeros siempre se portan con las mejores comidas, en realidad. Claro. Como me conocen y son mi compañero, o sea, hoy estaba cuando llegaron los chicos, yo estaba comiendo un arrocito salteado. Que voy a decir, wow, no lo como nunca en mi vida. Tenía digamos, claro. Soja de todo, ¿no? Claro. ¿Cómo es tu llegada acá a Olga Vázquez? O sea, ¿cómo es el contacto, la aparición acá en el Centro Cultural? Yo en realidad empecé a militar lo que sería la militancia territorial en niñez, digamos, en Malvinas, en 149-32, que es un barrio. Empecé por educación física, empecé a militar lo barrial, o sea, hacer la educación popular y los juegos y con niñez. Después me fui metiendo en lo que fue la organización, en muchas partes... estuve en un montón de lugares, digamos, dentro de la organización. Y en un momento de mi vida, yo ya era portero nocturno en un edificio de 12 y 54. El que está en la diagonal 73 y 12 y 54. Bueno, en ese edificio, claro. Yo era portero nocturno, sí. Le hacía la suplencia al Pacha. Si no está escuchando el Pacha, que no, es un personaje, otro portero. Le hacía la suplencia. Y bueno, como yo venía laburando en eso, me llaman y me dicen, bueno, necesitamos un compañero de confianza que pueda hacer estas labores, que en ese momento era más labores además de comunicación, de respetarnos de los espacios, porque esto era un bardo. Hoy está más trabajado porque hay más porteros y porque hay más gente trabajando, pero en ese momento no había nada. Con más organización ahora. Claro, claro, claro. Y bueno, y ahí arranco yo, y como muy lindo, y lo que creo que es más lindo es que la confianza que los compañeros y compañeras me dieron, porque este lugar es, digamos, como un centro nuestro, o sea, de donde crecimos, de donde nacemos y a donde nos vamos a expandir. Así es. Una pregunta, ¿qué es lo más molesto de ser portero? A lo que voy es, no sé, o lo que da más bronca que la gente hace, ¿no? No sé, acabas de fumar un pucho, tirar el tacho basura, me tirás el papelito acá por la cara. No sé, barrer a mí, ahora. Pero claro, esas cosas que vos decís, que más te moleste, digamos. No, una cosa desagradable, que vos decís, ¿cómo pueden hacer estas cosas? Que la gente no haga caca en los baños, que a veces le erra a los baños o no. Queda afuera, o sea, o a veces está manchado los baños, y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Hermano. Bueno, esa es una de las cosas más desagradables, ¿viste? Pero nosotros lo tenemos que hacer, o sea, igual tampoco es que nos ponemos mal, pero es una de las cosas que vos decís, no llego a entender cómo la gente, si pasa, tiene un inodoro ahí. Claro, sí. Hay un inodoro para hacer si estás meando borracho, bueno, podés entender, pero ya... claro, cagando, digamos. Sí, sí, sí. Eso, y no, después creo que son las cosas más lindas y todo lo malo, que sé yo, no sé, la verdad que no me acuerdo. Claro, no, pero preguntaba en eso puntual, viste, que decís, pero no podés. Y ya. Sí, terrible, terrible. Bueno, otra vez te pregunto. Mira, acá el capitán me comenta que estás trabajando también en Radionauta. No solamente sos portero, sino que estás en Baldosa Floja, en un programa de acá. Sí, en realidad estoy en Baldosa Floja. Soy productor. Vemos una soltura radial que parecía de radio, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado con el Faca Pérez y un par, y con algunos que hicimos la sobremesa de Chaplin. Sí, la escuché, muy bien. Claro, una... Vos viniste, yo, claro. Yo vine con la anestesia de Chaplin. Claro, ¿te acordás? Sí, claro. Bien. Se llamaban igual. Se llamaban igual, claro. Una palabra diferente. Y bueno, ahora estoy en lo que sería Baldosa Floja, que es el programa de Leandro Moretti, candidato de Patria Grande. Digamos como la producción más periodística. Lunes a las 4, ¿no es? Lunes a las 4. Tengo mi propio programa, que es los jueves a las 10 de la noche, de Goyeneche a Tarantino. Y los viernes soy productor del programa de Olga Vázquez, que es Oiga Olga. No, El Motín Contraataca, perdón. Oiga Olga se llamaba el año pasado. El Motín Contraataca. Sí, sí, sí. Y estoy casi todo el tiempo acá, digamos. También. O sea que estamos con una figura del Olga Vázquez. Estás en todos los ámbitos, digamos. Sí, estoy en todas partes. No sé si una figura, pero estoy en todas partes. Sí, sí, sí. Y es un lugar que me gusta estar, en realidad. Acá lo hago porque me gusta, si no... No sé, claro, dónde estaría. No pasarías tanto tiempo. Claro, porque además mi militancia anterior es la militancia estudiantil. Yo vengo también de la militancia estudiantil y como que... Bueno, me cansé, digamos, claro, para decirlo de alguna forma. Me cansé de la militancia estudiantil y empecé a militar lo cultural y lo que a mí me gusta en realidad, que es la radio. Buenísimo. Vamos a escuchar un tema y volvemos en unos minutos. Dale. Dale, vamos. We'll be right back. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Comenzamos el último bloque de Salteame y seguimos con Seba, nuestro invitado del día. A ver, ¿de qué podíamos charlar? Ahora íbamos a charlar sobre una leyenda que nos querés contar. Algo que nos interesó ahí. Yo les puedo contar una leyenda. La leyenda del Guairao. No sé si alguna vez la escucharon. O el Tuetue. Tiene muchos nombres en realidad. El Tuetue, sí. El Tuetue. En realidad dicen que es la cabeza de una bruja que se sale los noches de aquelarre, digamos, los noches donde se juntan las brujas a hacer sus maldades. De la cabeza se desprende un pájaro que se llama el guairao o el tuete, que hace algo así, como un pato, y se escuchan. Que es un pájaro ahí del sur. O se le dice pájaro brujo, o toda la simbolización que tiene. Bueno, dicen, hay un montón de conjuros para sacarle la maldición, porque dice que si te anda cerca es porque alguna brujería hay cerca. Y casi siempre sale los martes. Y hay una frase que es: martes hoy, martes mañana, martes todas las semanas. Y dicen que con eso vos lo ahuyentás. O también puteándolo o bardeándolo, diciéndole: pájaro de mierda, andate de acá. O brujo de mierda, o como sea. De esa forma se lo ahuyenta. Y la forma... Bueno, este es un cuento que me ha contado mi abuela. Que puede tener, que ya lo conté alguna vez. Que ella tuvo una relación alguna vez con una persona que hacía magia negra, digamos, y que se decía que podía hacer un tetué. Y que la idea es ponerle, cuando ella te... Vos la invitás a comer o a cenar, cuando lo encontrás, le decís, bueno, mañana te espero en mi casa a esta hora. Abajo, cuando vos vas, le pones un almohadón, y abajo del almohadón le tenés que poner una tijera en cruz. Sí. Dicen que las personas cuando pasan eso se sienten mal, empiezan a vomitar. Bueno, mi abuela... En su momento la llamó a esta chabona y le dijo que era otra señora, que justamente sus nietos son mis amigos, amigos muy fuertes. Sí. Y la llama y le dice, mirá, venite mañana que quiero hablar con vos. Mi abuela va, le pone una tijera en cruz y la señora empieza a vomitar y se va. Y nunca más tiene relación con mi abuela. O sea, no. Y esto es real, ¿eh? Esto es real. Y bueno, y desde ahí nunca más tuvieron una relación. Yo hoy soy amigo de los nietos. Pero bueno, esa es una leyenda que he tenido. ¿Te vas a hacer lo de la tijera o...? No, porque los pibes están en otra cosa. Ahora están leyendo a Krishnamurti, ¿viste? Están más en la liberación interior. Así que andan por otro lado, que nada que ver. Están más con... Revolución espiritual. Claro, sí, andan en esa y no creo que tengan ganas de hacer maldades. Hoy en día ya nada. Se supone que si yo invito a alguien y le hago eso, ¿se va a sentir mal? Si es bruja. Ah, claro, si es bruja. Claro, si es bruja, si no, no. Bueno, una forma de probarlo, aunque sea, sería. Claro, una forma de probarlo, sí. No sé, hay un montón de historias, pero porque esos lugares, viste, tienen esa... Hay gente también que te lo va transmitiendo, siempre hay cuentos, historias que te transmiten un montón de cosas. Y bueno, esta misma señora, si quieren, le cuento. Dale. En una casa que está deshabitada ahora en mi pueblo, dicen que hubo una vez, se metió en el cuerpo de una piba de 15 años, y que tuvieron que llamar a un exorcista a Brasil. Eso también es una leyenda. Eso ya, viste, que algunas veces se distorsionan. Distorsionan. O sea, yo creo que como es toda historia, en realidad, tiene que tener un poquito más fantasía para que sea un poquito más emocionante. Más emocionante. Pero bueno, esas son cosas que me han contado, yo creo. Yo creo mucho en esas cosas. Y bueno, son cosas que pasan. No hay que tenerle miedo, sino saber que están. Obviamente, sí. No, y sí. Quizás el no tener tele... Y no tener radio todo el día, uno también usa más la imaginación, también, claro, digo, claro, ¿no? Sí. Es más sano, me parece. Y porque hay que entender que en esos lugares, además, están viviendo en la frontera. Es claro. Frontera con Chile, mucha nieve, todo el tiempo muy... Sí, algo debe pasar, algo es cierto. Algo extraño hay. Sí, algo extraño hay. Yo creo que hay algo extraño ahí. Y que son otros tipo de poderes y que es en otro plano que se está discutiendo. No es en el plano mental que estamos nosotros, sino en el plano espiritual y un poquito más arriba de la magia, de toda la magia. Son otros conocimientos. Así es, sí. Muy, bueno. Muy buena reflexión. Sí, yo no soy de creer mucho, pero cuando escuchás a alguien que te lo cuenta y que lo vivió, es difícil también, ¿no? Vos me decías como lo, claro, como lo de tu hermano. Claro. Yo no lo creería, pero si viene alguien y me lo cuenta y dice, che, ¿me pasó en serio? Es que a mí me pasó esto, yo no le creía. Claro. En realidad yo en un momento le digo, no te creo, porque mi hermano es súper sensible encima. Tiene una sensibilidad que voy a decir, no sé, esto es de sangre, es de algo. Y bueno, yo no le creía en un momento, no le creía. Y en un momento me cuenta un sueño y que puede resolver una cosa y la resuelve. Y después en otro momento me cuenta el sueño este del fantasma que lo ve y que después lo ve. Y digo, sí, te tengo que empezar a creer. Además porque me lo está diciendo con tanta melancolía que te tengo que creer. Porque yo siempre fui muy racionalista, ¿viste? Esto de pensar sí. y no sentir. Bueno, el chabón me lo contó con su energía y cómo estaba en ese momento. Y bueno, dije, sí, te tengo que creer. Así es. Sí, no es un claro, chamullo. Claro. Bueno, ya vamos cerrando, Seba. La verdad que te agradecemos. Íbamos a estar una hora hablando boludeces, la verdad, hasta que Aldi se le ocurrió ir a buscar un portero y la verdad que nos vino de joya. Y que acá tenés cada personaje encima, boludo, en el Olga Vaz, que tenés personaje, que tenés historia, si querés. Podés hacer video de cada persona. Zarpado, sí, muchos personajes andan por este lugar. No, y casualmente te tenemos en el último programa de lo que es Saltiame. Recién te conocemos en el programa número 26, recordaba ahí Tomás de Urraza. Ah, ¿el último programa? Mirá, no sabía eso. Me alegro que lleguen a 26 programas. Estamos viendo el tema de Plaguita. Ah, si, bien. Si nos paga, vamos a seguir. Estamos, nada, mentira. Puede ser el último, no, la verdad que no sabemos. Problemas en el contrato, no sabes, viste. El año que viene no sabes si siguen. Qué pregunta, ya es muy fuerte, ¿no? Ya es muy fuerte. Imagínate que no sabemos si la semana que viene estamos. Yo calculo que vamos a estar igual, ¿eh? Sí. Yo calculo quizás que quizás haciendo otra cosa distinta o lo mismo, pero vamos a seguir. La idea de Salteamista va a estar. Bueno, te agradecemos mucho la presencia acá en el estudio. ¿Y alguna cosa, algún saludo, algo que quieras decir? No, saludos, no. Una última reflexión de algo. Solamente invitarlos a que sean partícipes del 5, 6 y 7 de diciembre, ya que son parte de Rabionauta, también son parte de Lola Vázquez. Invitarlos a que vengan a festejar o que vengan a ver todo lo que pasa acá, porque va a estar abierto a todos los talleres. Va a estar abierto el Olga de par en par, digamos, para que la gente lo conozca y que venga a festejar con nosotros 10 años de autogestión. ¿Esto qué fecha es? Así repetimos. 5, 6 y 7 de diciembre, buenísimo. Diciembre, si lo vuelvo a decir se equivoca, creo. Sí. está a punto. Bueno, la verdad, gracias. Me gustó mucho la entrevista, creo que salió algo lindo. Así que nada, ¿algún mensaje, algún compañero de acá del Olga? Al Iñaki que no vino, o sea, que lo dejó plantado usted. ¿Se rateó? Y tuvo que salir yo. No. Eso. Te metió excusa vos, ¿no? No, no, ah. No. Iñaki, un abrazo. Te queremos, ¿no? Vic Daglio, ¿algún saludo para despedirnos? No, les quería agradecer por dejarme estar con ustedes hoy. No. Hace muy bien, la verdad, también. Disfruté el programa, ¿no? Es muy tierno. La verdad, el manager es muy tierno. Siempre invitado igual, ¿eh? Siempre. Sí, siempre. Cuando quieras aportar la voz, vas a poder. Tommy, ¿algún saludito? No, queríamos mandarle saludos al que brilla por su ausencia, a Tomás Paramio. Que bueno, sigue haciendo grande, producción, Tommy. Parece a 400 kilómetros de acá, sigue haciendo producción. Sí, yo estuve hablando con Tommy, estuvimos debatiendo un par de cosas, que bueno, al final no salió todo, pero... Pero orgulloso de los 26. Orgulloso de nuestro equipo, seguro. Orgulloso. Del equipo. Tincho. Tiene que estar contento, me parece. No, yo la verdad nada, la pasé bien y nada, vamos a comprometernos hasta la semana que viene, ¿no? Sí, un programa más, vamos a hacer. ¿Viste cómo te hacen ese objeto? Sí. Que decís, es un sí o un no eso. No nos llenamos de bueno, saludos. Bueno, dejemos la incógnita. Como somos Salteame, viste, no podemos hacer un tipo. Hacemos un hashtag Tommy ahí y metemos la incógnita. Aldi. Bueno, este es el momento melancólico del programa. No sé si es el último o no. Lo cierto es que la pasé muy bien. Es un gusto estar trabajando acá con Salteame, con todos ustedes. Vení, capitán. Le mando un beso grande a Tomás Paramio, que nos está escuchando del otro lado. Un gusto trabajar con vos, Tommy. Y bueno, ¿sabes qué? Te veo emocionada. Sí, los ojitos me brillan. Sí. ¿Sabes qué te pido, Sergio? A ver. Que vuelva el Sergio Alejandro de la gente, por Dios. Que vuelva y cante para las chicas el último tema de Salteame. Si hay un próximo programa, es muy probable entonces. ¿Próximo programa? Ahora te quiero. No, Sergio Alejandro. Ahora no hemos preparado nada, pero para el miércoles que viene. Vamos a cumplir entonces, me parece. No, compañero, tú sales al aire ahora. No, capitán. Tú sales al aire ahora. Capitán, no imparta justicia en este momento. Yo también estoy esperando. Tú no quieres que haya. Vamos a hacer las cosas bien y que decida el productor y el operador, digamos. Totalmente, estamos totalmente. El próximo. Ahí está. El próximo, listo. Te salvaron, hijo de puta. Me tiró el salvavidas. Muy bien. Así que, che, un saludo a Tommy también. Ya lo, ya lo estaremos viendo acá o... Ya lo extrañamos. O en Brasil quizás, ¿no? Por ahí. En Brasil 2014. Levantando la copa. Capitán, ¿algo para despedirse? No, no, estoy esperando ansiosamente que termine Salteame para poder finalizar con este personaje tan característico, ¿no? Muy bien, gente, nos encontramos en un próximo programa. Gracias por estar. Demasiado uniforme vestir, demasiados prejuicios, demasiada bandera y discursos, cuánto tiempo perdido. Condicional.